al maestro Marco Antonio González. Y qué bueno, Marco Antonio González es miembro del Estado de la UNAM, que es presidente del Consejo Directivo del Grupo Autónomo para la Investigación Ambiental, es miembro activo del Consejo Civil Mexicano para la Agricultura Sustentable, y bueno, ha participado con diferentes organizaciones nacionales e internacionales, entre las que destaca el proyecto de conservación y manejo sustentable de los recursos forestales en México. Marco Antonio, por favor. Quiero estar por acá para a ver si podemos luchar contra la digestión y la... Voy a tratar de ser breve, que hay mucha información, lo voy a tratar también de ir más o menos rápido. Yo voy a hablar de un estudio de caso en específico donde hemos estado trabajando desde hace ya 10 años. Este proyecto ha sido apoyado ya por diferentes organizaciones, organismos tanto internacionales como de gobierno y otras organizaciones. Es el proyecto, un proceso en el que Gaia empezó a trabajar con pequeñas comunidades agrarias y es un proceso de fortalecimiento de la gestión comunitaria del territorio y la base para ello. ¿No? La siguiente. Prácticamente el proyecto se ubica en la región de la costa de Oaxaca y Sierra Sur, en tres cuencas principales: la cuenca del río Copalita, la cuenca del río Simantán y las cuencas del río de Huatulco, que es un conjunto de cuencas, y abarca una superficie aproximada de 280.000 hectáreas, más o menos. La siguiente, por favor. Como antecedentes o como algunas características de la zona, está dentro de las regiones terrestres prioritarias de la 129, la 36 Marina, donde están los arrecifes de coral que están en la zona de Valles de Huatulco, y el área 17 también se encuentra dentro de esta región. La siguiente, por favor. La siguiente. Más o menos abarca la región 23 municipios, 30 comunidades agrarias, 521 poblados aproximadamente, y una población más o menos de 78.500 habitantes. La siguiente, por favor. Es una zona donde la mayoría de las comunidades que la integran son de alta marginación, principalmente a la zona serrana. De hecho, están varias de las comunidades de la sierra dentro de las 100 más pobres del país, ubicadas en esta región. La siguiente, por favor. También, como en la mayoría de los casos, el territorio es prácticamente en un 70% de índole social, pertenece a ejidos y comunidades, pero también ha estado el proceso ahí de transferencia de los bienes comunales a lo que es pequeña propiedad, que no es necesariamente propiedad privada, sino son municipios o comunidades que se integran ya como pequeños propietarios, pero mantienen toda la idiosincrasia comunitaria de sus asambleas. Y también obviamente hay fincas cafetaleras que fueron importantes en su momento en la región como propiedades privadas. La siguiente, por favor. De las cosas relevantes de esta región es que es el área que capta el agua para el desarrollo del Valle de Huatulco. Y ahí es una parte importante del proyecto, se ha centrado en este recurso, el recurso agua, como un factor que puede establecer vínculos de colaboración y vinculación entre comunidades rurales y el medio urbano. La siguiente. Vale la pena comentar la siguiente, esta dinámica de crecimiento poblacional, si lo explicas, se ha concentrado o ha concentrado fuertemente el crecimiento de la población, estas son gráficas al 2030, en tres municipios y sobre todo hacia la parte costera. Entonces, el desarrollo urbano empieza a tener un peso preponderante en toda la región y empieza a tener un factor de importancia de marginación hacia la zona alta. O sea, pareciera que la estrategia sería que los pobres se incorporaran a los empleos mal pagados del desarrollo turístico y que vayan abandonando sus actividades. La siguiente, por favor. Lo que plantea el proyecto inicialmente es que más bien busquemos hacer vínculos de colaboración a partir de los bienes y servicios de las tierras de arriba, de las tierras sociales, brindan hacia este desarrollo turístico y que se abran de alguna manera vínculos que puedan permitir la cooperación. La siguiente. El proyecto tiene tres factores, y eso ha sido a partir del elemento del aprendizaje, que nos parecen importantes por los cuales camina o transita. Uno de ellos es el fortalecimiento de las capacidades para la gestión territorial. territorial ambiental de las comunidades, ¿no? Esto tiene que ver con su capacidad de gobierno, no solamente con hacer ordenamiento y ya, sino con la capacidad institucional que permite ejercer gobierno territorial a estas comunidades. Por lo tanto, reapropiación de esos recursos y del territorio. La siguiente característica, no. La siguiente es un desarrollo óptimo y diversificado de los sistemas de producción que permita nuevamente producir, generar bienes y también generar servicios que puedan entrar en un proceso de intercambio y vínculo. Y un lo tercero que me parece no menos importante, sino también crucial, es la conformación de alianzas estratégicas y vínculos claves que nos permitan una negociación. Es decir, cómo no empezamos a aumentar el agua tibia, sino buscamos experiencia de otros que ya se haya generado y la podemos atraer, que nos permita no invertir tanto tiempo y aprender de la enseñanza de algunos otros grupos. La siguiente, por favor. Han participado diferentes instancias en este proyecto, no me voy a poner a comentarlas. Lo que sería importante decir es que actualmente el proyecto del SICOBI abarca 10 comunidades agrarias de la región, que tienen lazos de interrelación conjunta, ya de hecho tienen asambleas regionales de discusión entre comunidades. La otra es que, bueno, hay organismos de cooperación internacional que han estado ahí, etcétera, buscando financiamiento, y también se pueden establecer vínculos de colaboración y apoyo con instancias como la misma Universidad de la UNAM, a partir del Instituto de Investigaciones Sociales, que es parte de los patrocinadores de este evento, la UNAM, la UAM, el Instituto de Geografía de la UNAM, pero también comunidades ya con mucho tiempo de desarrollo, como la USACH y la Unión Zapoteca Chinalteca. Salvador la mencionó hace un momento en su exposición en la mañana, en la Sierra Norte, una de las comunidades, o la primera comunidad en México, si no estoy mal, que se certificó forestalmente con el sello FSC y que ahora está asesorando el proceso de silvicultura comunitaria en la Sierra Sur. Y también con la UCIDI, por ejemplo, que tiene muchos años, también se habló en este seminario de ellos, el SICOBI actualmente forma parte de la UCIDI para el proceso de exportación de su café. La siguiente. Lo que el proyecto se basa en emprender procesos de gestión territorial a partir de un proceso de ordenamiento territorial del territorio, comunitario del territorio. Hemos trabajado con este proceso metodológico con varias organizaciones a nivel México, tratando de ir fortaleciendo las capacidades internas de gestión que la comunidad tenga para poder hacer uso de esos recursos, de esa base de recursos que tiene, ¿no? No estamos hablando solamente de bosques y de aguas, sino también incluso de maíces y demás. He perdido una visita por allá y estuvimos viendo cosas interesantes en la región. La siguiente, por favor. ¿Sí? Y lo que está buscando este proceso de ordenamiento territorial son tres cosas principalmente. Uno es que detone un proceso de acción colectiva, de participación, y que se meta la gente otra vez al campo y a retomar sus recursos naturales, que se reapropie de ellos. Un segundo es que tenga incidencia institucional, que no solamente se queden como grupos que hacen sus procesos, sino que también repercutan en decisiones políticas desde locales, desde los municipios, o sea, que se metan a ese nivel de política, pero también a la política regional y a la política nacional. Y la otra es que tenga una resonancia regional, es decir, que no solamente se vean como conjuntos de comunidades aisladas, sino que integren capacidades de gobiernos a otros niveles. Nos parece muy importante en este sentido esta parte, porque no vemos otro esquema para manejar el agua a nivel de cuencas que no sea realmente tener a los propietarios discutiendo desde su propiedad cuestiones de gestión territorial que tengan que ver con un recurso como el agua. Nos parece que los consejos de cuenca en ese sentido incluso carecen de este actor dentro de su conformación. Solamente tenemos usuarios del agua y ellos no son considerados como usuarios, son los tenedores de tierra, ¿no? Pero la institución que ejerce gobierno sobre ese territorio son estos núcleos agrarios. La siguiente. En esa tesis lo que estamos viendo es que lo que hemos empujado y visto a partir del tiempo que tenemos trabajando es que los procesos de manejo comunitario del territorio, una vez que generan capacidades institucionales para echar a andar maquinaria productiva y una vez que se enlazan con otras comunidades, pueden a través de programas de manejo comunitarios de cuenca, por ejemplo, tres cosas, ¿no? Aumentar la certidumbre ambiental de una región, si puedes pues poner datos muy claros, es decir, aquí llega la línea, de este lado se hace esto, capturo tanto carbono, capturo tanta agua, este tipo de recursos, manejo, producción, etcétera. Dos, sí se mejoran las oportunidades de desarrollo a nivel comunitario, porque puedes volver a exportar café, porque puedes volver a empezar a trabajar con maíces nativos, etcétera, etcétera. Y la otra es que tienes aseguramiento de activos ambientales, como en este caso la cosecha de agua, que finalmente puedes poderlo posteriormente, si es la división interna, en una negociación entre partes. Y esto permitiría tener esquemas de manejo comunitario de cuenca en una región, o también manejo comunitario de diversidad, o también manejo comunitario de regiones de la administración regional. La siguiente, por favor. Otra cosa importante es que finalmente el proyecto lo que ha buscado es que bajo el esquema institucional que una comunidad tiene para tomar decisiones, no estamos inventando nada, no estamos generando nuevas instituciones, son instituciones que ya están, simplemente fortalecerla a partir de poderle agregar algunos elementos que permitan agilidad en la toma de decisiones. Y por ejemplo, en el proceso de administración lo que se agregó fueron equipos técnicos comunitarios que ayudaron a pegar los programas operativos que ellos hayan decidido echar a andar. Y entonces el ordenamiento dice, vamos a trabajar mejor con los sistemas agroforestales, pero no tenemos capacidad, entonces lo que se hace es buscar un grupo técnico capacitado que agilice la operación de campo. Con esa misma institución, de alguna manera ya un poco más fortalecida, lo que procuramos fue conformar asambleas de asambleas. Una asamblea de comisariados, de delegados, porque no necesariamente es el comisariado, sino hay delegados que pueden ser productores y demás, y conformar la asamblea del Consejo del CIPO y el Sistema Comunitario para la Biodiversidad. La siguiente. De igual manera se concentra, tiene una estacionalidad en su periodo de acción. La siguiente. Y el grupo técnico comunitario, que en este caso se vuelve aquí, para el caso regional se convierte en una dirección técnica que lo que hace es articular estas acciones puntuales o comunitarias en programas regionales de trabajo. La siguiente, por favor. Y entonces tienes a los equipos técnicos comunitarios interconectados y eso facilita mucho los procesos de capacitación y también ahorra costos que finalmente implicaría estar lleno de comunidad, etc. La siguiente. Bueno, la siguiente sería ya la operación de programas y proyectos. La siguiente, por favor. El objetivo que persigue el SICOBI son cuatro principalmente. El primero es contribuir al desarrollo productivo de la región y establecer de forma paulatina mejores condiciones de vida. O sea, no estamos buscando que el agua le llegue al hotelero, sino que el agua para ellos sea importante para su producción y se reincorpore, que asegure para ellos su base de recursos. Ese es el primer factor. El segundo es conformar alianzas de trabajo entre comunidades que permitan asegurar la existencia de recursos estratégicos dentro de la región y para la región. Puede hablarse de biodiversidad, de agua, etcétera, pero son cosas y elementos que ellos van integrando. Que finalmente, bajo un modelo como el Procampo, cuando de repente lo que se pedía era que hubiera una parcela desmontada, se pierden como activos y se pierden como recursos, porque finalmente se desbasta ese asunto. La idea es que este tipo de recursos se puedan ir reintegrando como tal. El tercero es desarrollar una estrategia conjunta mediante la cual se avance en el desarrollo de mecanismos de control que aseguren el funcionamiento, en este caso del complejo hidrológico, pero podría ser de otros. Y la otra es que se conforme una contrafuerza necesaria entre comunidades para ejercer un ejercicio de política a nivel regional y se pueda establecer un mecanismo de compensación. La siguiente, me voy muy rápido porque ya tengo poco tiempo. Esa es la cobertura actual del SICOBI. Como ven, cubrimos casi el 30% del complejo turístico, del complejo hidrológico que surte el agua a Valles. La siguiente, por favor. Números muy grandes, estas son las superficies de las comunidades y las políticas en términos de ordenamiento, pero algo que quiero destacar es que en términos conjuntos el proyecto engloba cerca de 55.000 hectáreas de conservación en comparación con 6.000 terrestres que ubica el Parque Nacional Huatulco. Es decir, una política no gubernamental comunitaria tiene muchos más efectos y resonancia en términos de un recurso tan estratégico como la biodiversidad en esta región y en este estado. Se echan a andar programas de manejo, principalmente son cuatro: la silvicultura, el café, la agroforestería y el manejo de conservación de la silvestre. No estamos inventando nada nuevo, son cosas que ellos plasman desde siempre. La siguiente, por favor. Y a través de este proceso de concertación de áreas se pudo trabajar con la CONAFOR para que 7.800 puedan ser un elemento de negociación para un pago por servicios ambientales. La siguiente. Es importante decir que el pago no simplemente, como en otras regiones, se dividió y se pagó, cuando se hizo el pago se repartió por individuo, sino lo que hizo fue someterse a asambleas, generar programas operativos anuales y apoyar los programas de inversión que implicaba el ordenamiento territorial. La siguiente. Eso ha permitido, obviamente, el desarrollo del sistema de producción, empezarlos a manejar otra vez, volver campesinos a los campesinos, no sé si productores, pero sí que se vuelve a reintegrar. La siguiente. Volver a hablar de exportación de café, volver a hablar del café como un recurso económico en la región, que finalmente ya no lo era. La siguiente. Y meter algunas otras cosas que se pueden trabajar, como el turismo. Si quieres ir al complejo turístico Valle de Huatulco, pues poder integrar una región y que haya dinámica de flujo necesita traer un proyecto como este. La siguiente. Y a partir del esquema que vimos anteriormente, hay dos regiones que colectivamente no hay tránsito entre ellas, no hay camino, tienes que aventarte a pie. Y entonces lo que se hicieron fueron dos regiones de discusión. Tienes dos asambleas y anualmente hay una asamblea de comunidades que discute qué hacer con la región, cómo negociar, etc. Tuvimos apenas una reunión entre estas regiones con el Banco Mundial, la CONAFOR, para discutir el asunto de servicios ambientales y la negociación, en su caso, con los hoteleros, pero también discuten cómo podemos negociar mejor el mercado de café, cómo podemos empujar relaciones institucionales de mejor manera. La siguiente, por favor. El esquema y la hipótesis que se plantea al principio, si se ven estos términos, sí tiene resonancia, sí podría estar hablando de esquemas de manejo de recursos estratégicos basados en decisiones comunitarias y la reintegración del territorio como un recurso importante donde se proveen ese tipo de servicios. Desde el maíz hasta el agua, hasta otra serie de cosas. ¿No? La siguiente, por favor. Algunas cosas que ya no salen de este mismo esquema. El ordenamiento territorial te puede brindar el desarrollo de cadenas de producción donde tienes ya productos que puedes empezar a hablar, como la miel, como el café, como el maíz y tal. Y puedes reintegrar, a partir de integrarlas en una región, cadenas productivas que reducen costos de transacción y entonces sí podemos hablar de importación. Una siguiente es que este proceso y ese trabajo con la reapropiación del territorio sí te permite estabilizar funcionalmente ecosistemas. Y entonces puedes hablar de proveer servicios ambientales. O sea, la comunidad puede darse el lujo de decir, el agua sí nace aquí y sí la proveemos porque hacemos esto, esto, esto. Y por eso entonces poder establecer un mecanismo de compensación o de pago. No se está vendiendo el agua. Lo que se está haciendo es cobrar por el servicio comunitario que se da para el funcionamiento que de esa cuenca. Y que es otra cosa totalmente distinta. Porque me parece que es una discusión que está finalmente en boga, ¿no? La siguiente. Algunas cosas que nos parecen importantes en la integración regional, de ese tipo de procesos a nivel regional. Uno es que mejorar la base de planeación nos parece importantísimo. Que la gente hable de territorio nuevamente, porque la política pública hoy habla del maíz, del agua, habla sectorialmente de las cosas y no habla del territorio como un esquema funcional, como finalmente la comunidad lo tiene finalmente adoptado. Dos, que se hable del fortalecimiento del capital humano. No vamos a desarrollar un sistema de este tipo, sino el capital social y desarrollo institucional en términos de gobierno para poder echar a cabo estas cosas. Tres, el mejoramiento y optimización del sistema de producción que otra vez reintegra en una economía regional. Se necesita plata para poder hacer cosas y puede generarse a partir de base de recursos. Cuatro, desde nuestro punto de vista, una diversificación y manejo de conocimiento de otros recursos que puedan mejorar esa cadena de producción. La siguiente, por favor. Y la última, creo. Ahí, en el esquema, nos parece que hay diferentes cosas. Una es que nos parece a nosotros que la revisión nacional que hemos hecho es que hay una relación mutualista que sirve como de base, como si fuera nuestro rizobium aquí en la raíz de la plantita generando nitrógeno, pero son relaciones que se establecen entre una comunidad agraria y normalmente una asociación civil o un grupo civil o un grupo académico y que desarrolla entonces el proceso de tono. Es bien difícil que se hagan solas cosas solo. La siguiente es que sí se necesita financiamiento y subsidio para poder empujar y hacer crecer el mecanismo, pero muchas veces nos quedamos a este nivel y las organizaciones se vuelven buenas pedidores de dinero como beneficiarios únicamente y no como actores que permitan ir diversificando acciones que combatan procesos como la migración, que combatan otro tipo de procesos que finalmente están desgastando también ese tipo de dinámicas. Vemos como importante la gestión financiera como una capacidad a desarrollar, la diversificación productiva, la innovación tecnológica y el desarrollo de mercados como un proceso necesario para este tipo de mecanismos. ¿Ya se me acabó el tiempo? La siguiente. Me salto esta, la siguiente. Algunos elementos que nos parecen claves en la discusión, ¿no? Uno es, que ya lo resalté mucho, es la gestión territorial, rebasar la visión sectorial y pasar a una visión de territorio. Otro es el capital social y la institucionalidad comunitaria como actores sociales y no como beneficiarios. O sea, no ver al campesino como el pobre, sino el actor que finalmente mantiene una batería de recursos muy importantes a nivel nacional e incluso global. El desarrollo y la evolución de los sistemas de producción y las cadenas productivas y de mercado. No quedarnos únicamente en el autoabasto. Es importante lo que es que pasar esa etapa, ¿no? Y no pensar que la exportación es el mecanismo que va a reintegrar forzosamente el capital nacional. La tercera, la regionalización de los procesos, y la construcción de actores sociales con capacidad de planeación y gobierno reconocidas a nivel regional, que ahorita no los tenemos. Tenemos organizaciones sociales que pelean y luchan para el sector café, para el sector madera, que no estás hablando del territorio de una región y que tenga una capacidad institucional reconocida a nivel de gobierno. Y cuatro, el reconocimiento y compensado, no simplemente saber que lo hace, sino que se compense ese papel de los territorios comunitarios en el mantenimiento de recursos y servicios estratégicos a nivel nacional, ¿no? O sea, de nada más sirve saber que la biodiversidad está ahí, si siguen siendo igual de marginados. Se necesita compensar ese reconocimiento para que entonces dé vuelta ese encuentro. Y finalmente, nos parece algo importante que está todavía en puesta, es el paso generacional. Tenemos trabajando con gente que está arriba de los 40 años, la pregunta es si los que vienen atrás, 15, 20 años, se van a poder incorporar a este tipo de elementos. Creo que esos son todos. Gracias. Bueno, le agradecemos a Marco Antonio González.